Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. ...52 minutos pasaron de las 12 de la noche... ...seguimos acá en Diario del Futuro... ...y como indica la música que suena... ...es el momento de la columna económica... ...a cargo del señor Nicolás Furfaro. Es necesario, tengo preparado un especial de embarazadas... ...en las revistas de esta semana, que salen mañana las Pero revistas. Pero vos sos el columnista de economía, no de embarazadas. ¿Puedo decir algo? Para una amiga que está escuchando... ¿qué es una silla de mamar? ¿Me explican después de la columna de después? Furfaro. No, van a venir a explicarnos acá en vivo al estudio un especialista. Dejen hablar a la persona que habla de economía, por favor. ¿Sabés lo que es eso? Eso está queriendo que yo me vaya economía. Al pasto. Porque yo me voy al pasto. Después. Economía. Bueno, ¿qué pasó? Economía. Desempleo. Aumentó el desempleo. Cerró el primer trimestre en 7,9%. Es un aumento del 0,8% en la comparación interanual, que es el primer trimestre de 2013 con el primer trimestre de 2012. Y un punto arriba en la comparación con el último trimestre aproximadamente. Son ahora 1.300.000 las personas que están sin empleo en Argentina. Y con este aumento se habla más o menos de unas 150.000 personas que se sumaron a este mundo, a este universo de desempleados. Eso es bastante. Es mucha gente. Probablemente son 150.000 familias. En las cuales uno de los integrantes perdió el ingreso que estaba teniendo hasta ahora o que empezó a buscar y no lo pude conseguir. Para hablar también, hacerse una idea rápida del mapa, hay también extremos en esta información, que es una información que da el INDEC, que no es una información no cuestionada como puede ser la de la inflación, es una inflación que hay bastante consenso en que es así, más o menos. En Córdoba 10,8%, en Salta y Paraná 10,6%, tenemos desempleo de dos cifras en esas provincias, pero después tenemos, por ejemplo, en Formosa o en Resistencia Chaco 1,2 y 1,5%. O sea, tenemos estos extremos y así se termina formando este número. Hay que tener en cuenta la tasa de actividad. La tasa de actividad que es, como ya lo habíamos hecho en aquel especial del Día del Trabajador, se calcula como porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. Tenemos una población total, depende de cómo son los cálculos, pero digamos 39, 40 millones y una población activa de unos 16.800.000 personas. O sea, más de la mitad del país es o demasiado joven para trabajar o demasiado viejo como para trabajar o no busca trabajo por imposibilidades propias o por falta de interés o sí, falta no de sé, necesidad. Vive de rentas. Exactamente. Sí. ¿Cómo me gustaría vivir de rentas? A mí también. El tema es que hay que tener en cuenta que la tasa de actividad terminó el trimestre en 45,8%, que está por encima en la comparación interanual del 45,5% del anterior, pero está por debajo del trimestre anterior, que fue un 46,3%. Estos son números, quizás no queda claro, pero hay que tener en cuenta que aumentó el desempleo en 150.000 personas y la tasa de actividad, o sea, la cantidad de personas, estas, bajó. Por lo cual, si se hubiera mantenido la tasa de actividad, si estas personas que salieron de su universo hubieran seguido dentro de la gente activa en el empleo hubiera sido mayor. Como por ejemplo, como hoy apuntaba Enrique Martínez, el expresidente del INTI, es una persona muy interesante para leer siempre, apuntaba en Twitter, que si hubiera seguido siendo del 46,3, la desocupación estaríamos hablando del 8,9. Sería un punto más. Sí. Son detalles, o sea, se fueron 200.000 personas del mundo activo y se sumaron 150.000 a los desocupados. Eso por un lado. Después tenemos el universo de la subocupación, que cerró en 8%, con un aumento interanual, periodo del año pasado con periodo de este año, del 0,6%, pero bajó en la tasa del trimestre anterior. Se divide en demandantes, o sea, los que están subocupados pero están buscando cambiar esta situación, no, en 5,5, y no demandante, que es 2,5, y son los que están en esta situación pero no están buscando por alguna razón. Y con esto cerramos las personas sin empleo y las personas con complicaciones en su empleo, más o menos 2,5 millones de personas con problemas de inserción laboral. En el país, que es un número muy importante. Son 2,5 millones de familias que por alguna razón tienen un problema con su trabajo. O porque no tienen trabajo. Para poner en contexto esta situación, durante 2012 se generaron 212.000 puestos de trabajo y la población desocupada aumentó en 38.000 personas. O sea, por más que se crearon trabajos, hubo tanta destrucción dentro, por ejemplo, en la construcción, en algunos sectores de la industria, en la actividad inmobiliaria, que no se llegó a evitar esta pérdida de trabajo y aumento de la población desocupada. Exactamente. Y la mayor creación de trabajo vino de la mano del Estado. La generación de trabajo tuvo en los últimos 10 años tuvo dos etapas. La primera etapa fue entre 2003 y el 2006, con un crecimiento muy alto, más o menos del 8%, un promedio del 8%. Y entre 2007 y 2012 cayó el 1,4% este crecimiento del trabajo. La tasa de generación de nuevos trabajos. Exactamente. Y en el 2012 esta tasa de generación fue incluso menor, no llegó al punto, estuvo en 0,9%. Lo cual también hay que tener en cuenta que influye mucho en este resultado, en estos números. Entonces, algo que desde el gobierno sostienen que se está revirtiendo ya en el último trimestre. En el último trimestre, no entendí la pregunta. En los últimos meses, digamos, que ya están hablando de que de la mano de la industria de automotriz y de cierta reactivación de la construcción, ¿se estaría empezando a revertir esto? Hay que tener cuidado, si bien la actividad es importante, que esté aumentando, etcétera, pero no hay que tener cuidado en el creer que aumente la actividad es sí o sí creación de trabajo. Sí, porque no es siempre lo mismo. Entonces, no es algo geométrico. Volviendo a lo último que decía, más o menos se crearon algo más de 4 millones de trabajos en los últimos años, que es un crecimiento muy importante, que cambió mucho la situación de la desocupación argentina, pero que se fue desacelerando y hoy en día está, no estancada, pero está bastante complicada esta bien. Creación de trabajo. Y como decíamos, bueno, después, este primer trimestre tuvo un crecimiento de Producto Bruto Interno como una pequeña recuperación, si bien los privados, como hablamos la otra vez, los dos primeros meses lo dieron por debajo del 1%, el tercer mes Orlando Ferreres hablaba del 3,2% más o menos, en cambio en el INDEC hay un crecimiento más alto, que incluso, por ejemplo, para entender que está dando más alto y que genera cierta expectativa positiva, el cupón PBI, que es el cupón que está atado al Producto Bruto Interno, al crecimiento del Producto Bruto Interno y que se gatilla cuando crece al 3,26% anual, creció y fue una estrella. Hoy, por ejemplo, hoy creció 6,2%. O sea que los inversores están viendo como que la situación de crecimiento de la economía va por buen camino, bien, por un lado. Bien. Pero por otro, hay que tener cuidado que esto no significa que esto se genera trabajo sí o sí, porque hay variables como la inversión. Y la inversión, cuando hay incertidumbre, etcétera, frena. Los empresarios. El otro día, leí una columna muy interesante de Alfredo Zayat en Página, donde contaba que, a través de los mecanismos establecidos en el último año, obligando a reinvertir utilidades, la inversión extranjera directa de 2012 fue la más alta del 2000 en adelante. Creció, pero también es cierto que en parte de esa política de que no se puedan remitir utilidades al exterior, muchas de esos dólares no se reinvirtieron, sino que fueron a parar a reservas para mandarlas en el futuro. Bien. O sea, reservas que más adelante sí se van a poder distribuir. Sí, un plazo fijo, claro, que quedan dentro de la empresa, son reservas que quedan ahí. Entonces, se logró, pero también es difícil forzar o obligar al sector privado, que es tan reticente, a por invertir supuesto. Y a como acompañar la economía. Por otro lado, bueno, entonces tenemos estos datos, aumentó el 7,9%, al mismo tiempo que viene recuperándose o rebotando un poco la actividad, hay que mirar el tema de inversión, y hay que repetir después de esto que dentro de las personas que sí, que no están de los 2,5 millones de personas con problemas de inserción laboral, muchos, más allá de estos 2,5 millones que son los subocupados o los desempleados, que están no registrados, como hablábamos, un tercio de los trabajadores argentinos está no registrado, tiene, por ejemplo, el salario gana un 30% menos que aquellos que están registrados y cumplen con y viven complicaciones que los otros no. Tienen, como ya lo habíamos hablado y como lo repetimos, pero para dar este escenario está bueno recordarlo, no tienen aportes jubilatorios, no tienen obra social, no tienen RT, etcétera. Hay una situación de bastante precariedad y hay que tener en cuenta también que dentro de este escenario, si bien el gobierno tiene la decisión de mantener el trabajo, acá se le escapó un punto para arriba, hay que también observar este punto, porque, por ejemplo, la otra vez haciendo una entrevista a Roberto Ferretti, ex viceministro de Economía y actual diputado, le pregunté si el gobierno pensaba que no había un traslado a precios, si no había inflación, o si era una decisión mantener este modelo en el cual se elige no seguir por la variable de ajuste y bancarse la inflación alta para mantener el empleo. Y no lo dice claramente, porque obviamente no es parte del discurso oficial, pero sí es un reconocimiento de que lo que es se elige es mantener el empleo, mantener el consumo interno, más allá de lo que sea la inflación. También hay que tener cuidado con esto, entonces, en este momento. Y, por último, recordar que el salario promedio, dicho por el mismo INDEC, en la EPH, es más o menos 3.241 pesos, que no alcanza para mantener una familia. Bueno, siempre tan optimista Nicolás Furfaro. No, viene terrible. Buenas noticias. Viene terrible, Furfaro.